Hey. Esto se libera en la concha podcast número 26. Sustitución de mi amigo Rogelio Colocutor, se encuentra con nosotros nuestro amigo Miguel. ¿Sí? Yo no quería, pero aquí me pusieron. Lo pusieron aquí para de sustituir. Hecho, varios, wey. Colocutores. Sí. Este. Birkoff con B grande. No, así. Birkoff con B grande. Sí. Tengo aquí a mi izquierda a amigo Pancho, está Birkoff, está el niño, y también está Sandra por aquí acompañándonos, nos va a escuchar todo lo que digamos en esta noche. ¿Sí? Ahora, Claro que sí, claro, ¿sí? Claro que sí. Entramos en nuestra sección de saludos. Miguel, ¿gustaría mandar saludos a alguien esta noche tan especial y calurosa? Saludos a la raza que fue a la barrilada de sistemas. ¿Sí? Al Sael que presentó problemas estomacales. ¿Por qué tienes que ser tan específico? Porque se vomitó, digamos. Se vomitó y no tenía ni una hora ahí. Saludos a García, que por el momento no pudo venir, pero probablemente escuche este negocio. Sí. Y a la raza en general. Ok. Pancho, ¿algún saludo en especial a alguna persona que no esté presente? Una persona muy especial a mí. ¿A ti? digamos un poquito egocéntrico el pedo, ¿no? Sí. Okay. Al Nibles MX, compañerazo de trabajo. Sí. El Tata Gate, compañerazo de trabajo. Okay. Y ya. Ok. A ti no, Mauricio. A mí no me mandan. Güey. Yo estoy aquí, yo sé. Sí. Un saludo a ti, güey. Ok. Yo le mando saludos a María otra vez, que me está esperando en Querétaro. Yo voy a ir para allá en unos, como un mes y medio voy a estar por allá visitando Querétaro, ciudad tan... También hablada. Si traes algo, güey, porque... Sí, verdad, la última vez que fui... Me dijeron que es de mala educación ir de viaje y no traer nada para la raza. Ok, ya les traeré algo, algún souvenir. El próximo viaje y un jabón super reconectaré conchitas o piedras de por allá, o tierrita de por allá, y te la voy a traer empaquetada. Ándale, pues. Ok, jalo, lo que sea. Ok, saludos a María, a Kissy y a... no más. Que nos escuchen a todos los podcast escuchas que desde muchos lugares de la República que nos han pedido el podcast siempre a tiempo, nunca podemos hacerlo a tiempo, pero aquí estamos, siempre van a encontrar el podcast tarde pero seguro. Tarde un lunes, un martes, una semana después, pero aquí vamos a estar podcasteando. De hecho, ahorita quiero empezar la queja con la sección de quejas. Ok, pasamos a la sección de quejas. Una queja pública. ¿Otra vez contra Roger? ¿Eh? No, ya no, ahora es contra Mauricio, güey. Ah, ¿contra mí? A ver, ¿contra mí por qué contra mí? Nosotros hace una o dos semanas, no recuerdo bien. Fueron dos. Dos. Grabamos un podcast muy chingón. Porque, madre, estuvo muy chido. Me cae que estuvo muy chido. Era un podcast divertido porque era una especie de... ¿Cómo se le podría llamar? Era el clon. Parodia. Parodia, era una parodia. Una parodia de este pedo. Con todo respeto y todo el profesionalismo que conlleva. Hicimos lo mismo que aquí, ¿no? Entrevistas, sorpresas, cosas así. Y no lo subieron, güey. Sí. O sea, fue hace 15 días. ¡Marica! No estábamos todos aquí, padre. Que yo era Mau y el Nibles era el Roger. Ah, y no. Fito era el Coloco, un pinche invitado X. Sí. Y no lo he visto arriba. ¿Por qué? Porque mira, es una desde, parodia de desde un punto meramente personal, cayó el profesionalismo de Mauricio. Sí. Por no subir ese podcast que aunque parodia, usurpación de puesto. ¡Marica! Por la una foto. Ah, sí. Eso es lo que sí. Es otra cosa. Ahorita hablamos de la foto inédita, sí. Inédita. Sí, bueno, yo quisiera contestar la queja. Fíjate que no se nos fue posible subir el podcast. A ver, que no se ríe, déjame le echo la culpa. Él fue exactamente, él fue la persona que... Si no tienen chance, díganos, nosotros lo subimos. Perfectamente. Abrimos una cuenta en Aliviana y lo suben. La cosa es que mi compañero Roger no supo cómo pasarlo a MP3. ni... Un MP3, güey. Un poco noob el Roger, era, ¿no? Era un MP3, pero sí estaba con una calidad muy alta, ¿sí? No, es que yo nunca lo vi así. Solo requería un proceso de reencodeado. Ajá. Más, sí, o menos, nada más. Ándale. ¿Cuántos kilos es lo que les pones aquí? Yo le pongo a 56. Calidad de teléfono, más. De teléfono, ándale. Sí, saludos para... al niño. Saludos al niño. Sí. Sí, le pongo una calidad de 56 cam para que sea una calidad para la voz nada más, sí, y lo graban en monaural también. Sí, ¿te acuerdas cuando yo te dije que lo grabaran en 5.1 canales, güey? O en estéreo, simplemente para escuchar Roger y Mauricio. Roger y Mauricio. Creo no creo que sirva de nada porque nuestros micrófonos son monoaurales. Entonces, requeriría un equipo más sofisticado y avanzado. Sí, así es. Hecho, algo que los monos no pueden. Es la mejor elección monoaural. Para lo que es grabar un podcast o grabar pura voz, monoaural es la neta. Sí, no, si no, desperdiciarías un canal completo. Ajá, sí. Exactamente. Pero bueno, eso se podrá esperar en podcast por ahí del 115, más o menos, ¿no? Más o menos, lo podremos manipular por ahí para que pueda aparecer. Y llegaron los rancheritos, por ejemplo. Voy a proceder a abrir. Sí, ya tenemos botana. ¿Quién me va a usurpar? Pero no. No, sí. No, me refiero a la, sí, botana, la botana con más sabor. Sí. El mero mero sabor ranchero. El mero mero sabor ranchero. Que les traigo la noticia de que próximamente Aliviar la Concha Podcast va a subir a un nivel un poquito superior. Uy. Y podría ser que se nos patrocine el podcastear. Ah, sí, me estabas comentando. Sí. Está interesante. Sí, entonces alguna empresa ahorita X, cualquiera, podría ser que nos... Y no digas nombres porque todavía no sueltan barro. Sí, porque nos podrían contratar para hacer un podcast tecnológico, ¿va? Igualmente, y suceder algunas ganancias económicas por ahí. Claro que sí. ¿Alguna novedad que tengan ustedes el día de hoy? Novedades. ¿Novedad? Pues creo que es momento de hablar de la foto inédita. Una fotografía que puede ser vista en Aliviana Blog. aliviana.feedbackmx.com. Está bien guapo. Te amo, Pancho. Niño, bueno, ama después Pancho. Después del comentario un tanto gay del niño, pero continuemos. La foto del pisteando con el enemigo. Sí. Oye, qué feo. O sea, yo dije, bueno, en ese momento pues me agarraste después de un embudo en la pastelada. Yo no sabía qué pedo, yo no, todavía no estaba en mí y posé para la foto, ¿va? Pero mi amigo Miguel me photoshopeó ahí y hizo que apareció con Bill Gates. Bueno, después de la versión de Mauricio, la versión original es... Bill Gates llegó a la barrilada de sistemas en helicóptero. Llegó preguntando... ¿Where is Maurice? Lo encontró, se abrazaron, se tomaron una foto juntos y procedió Bill Gates a irse. Sí. Dijo, yo ya no tengo asunto aquí, solo vine con mi camarada Mauricio, que amante de los DRM. Sí. Super amante de los DRM. Y ya me voy. Y se fue. La foto ahí está. Down with open source y todo eso. No, es un complot, no les crean, es un complot. Quieren hacerme ver mal, nada más. Sí. Pancho, ¿tienes alguna novedad para esta semana? ¿Algo que haya sucedido? Que Nobel corren los desarrolladores de APP Armor. ¿APP Armor? ¿Qué es eso? APP Armor... Más pégate dentro del micrófono, más échatelo para arriba ahí, mano. Ok, echo para arriba. Ándale. Miren, déjenme les leo la de esta así chida. Aplicación que estaba empezando a tener una buena acogida. Ubuntu metió APP Armor. APP Armor. Es como ese Linux, pero creado por Nobel. Es básicamente para seguridad. Ok. Mete reglas, listas de control de acceso, bla, bla, bla. Para un sistema, digamos, puede ser un sistema distribuido en una empresa. Claro. O sea, no estoy seguro que corra con políticas, que se le asignen políticas por red, no sé. ¿Qué? Nunca he usado APP Armor de SUSE. No sé si se le puedan establecer políticas por red, pero... funciona local. Ah, es novedad porque está en SUSE, ¿no? Sí, o sea, sí. De hecho, SUSE lo tiene incluyendo chingos, ¿no? Ellos como que dijeron, no, ese Linux a la madre, y metieron una App Armor y ahora ya está teniendo una buena acogida con una buena acogida, dice aquí. ¿Acogida? Sí. Ha de ser, ha de ser aquí, gallego el pedo, ¿eh? Hay un error de dedo, ¿no? Sí. Un error de dedo en la acogida. La acogida. Pues no sé, apenas vi la noticia, nomás leí el encabezado y dice que corrieron a la chingada. Y pues fue algo interesante que pasó, ¿no? A ver, cuéntanos, Pancho, ahorita que mencionamos lo de SUSE, hace un par de semanas que, o hace una semana que se liberó la versión de OpenSUSE, la última, la 10. ¿Cuál fue? Las 10.3. Y ya la probé. Y sé que ya. Sí. Bueno, ya la probaste. Sí. Eso no es novedad para nosotros, ¿verdad? Tú pruebas todo lo que sale nuevo. Ahora, qué bueno que lo pruebas todo recién empaquetadito, así como que calientito. Sin albur, sin albur. Qué bueno que lo pruebas todo calientito. Que lo verificas. Que lo usas. Testeas. Etcétera. Vaya, etcétera. Apruebo yo aquí el uso del pochismo. Del pochismo. Testear. Okay. No, es una distribución muy chingona. La mejor que he probado de SUSE. Bueno, es que siempre, ¿no? Sale lo nuevo y tiene cosas mejores. Es muy raro que pase como el caso de Windows. Sí. Que sale nuevo y puta madre, no. Casi siempre, ¿no? En Linux vamos superándonos. Metieron lo de instala con un clic, que es puro pedo. Ajá. Son como 10 clics. Pero bueno, al final de cuentas no te pregunto una chingada ni nada. Sí. Aquí haz de cuenta, si no encuentras un paquete en tus repos, una página puede poner un link con un, es un archivo con una extensión Y algo, no me acuerdo. Le das clic, lo agarra Yast, mete en la lista de repos donde está el paquete, lo baja y lo instala. Es una distribución bien estable, bien rápida. Está bien chingona, güey. Para usuarios que empiezan, para profesionales, para servidores, para escritorios. Tiene campo para todo. Todo, cabrón. ¿Sí? Es una distribución bien completa, güey. Ok. Arranca mucho más rápido que la 10.2, güey. Ajá. O sea, sí lo tunearon bien gacho, güey. Era uno de los puntos débiles, ¿no? De SUSE, que puta, es lentísimo para arrancar. Ahora arranca chingón. Ajá. Me detectó casi todo el hardware de mi laptop. Ajá. Eso es un gran logro, güey. Esta pinche mugre no tiene mucho soporte. Sí. Y muy, muy bien, güey. Estuve trabajando bien a gusto. De hecho, lo tenía ya. Quité todo lo demás que tenía. Tenía SUSE, duré como una semana o dos con él. Ajá. Hasta que por fin pude poner mi Gentoo. Había un pinche bug bien gacho que se corrigió. Vi que se corrigió en las listas y lo instalé y de pedo jaló. Muy, muy chida distribución, güey. No sé si tengas alguna duda en cuanto a algo. Por ejemplo, ¿recomendarías OpenSUSE para servidor? Sí. Para servidor, así para de. Servidores. Tiene un chingo de herramientas, güey. Por ejemplo, ya hasta hace magia, güey. Ajá. App Armor te protege con madre. Tiene periodos de soporte largos. Tiene asistentes para todo. Integra un firewall por default. Integra muchas cosas y la verdad, trabaja chingón. Para servidores, para todo. O sea, es una distro muy buena, güey. Sí. La neta. Compáralo. Súper bonita, güey. Sí. Bueno, yo sé que. Súper bonita, güey. Pinche escritorio. Siempre hermoso. Ha sido el más bonito, güey. Sí. SUSE siempre ha sido el escritorio más bonito, güey. Yo sé que SUSE con KDE. Siempre me lo han dicho. Yo he probado SUSE. Ya llegó Roger. Ya llegó Roger. Sí. Yo el dueño de sus culillos ya llegó. Sí. Acabate. Yo probé SUSE alguna vez, pero bien poquito, uno o dos días que alguien me prestó una compu con SUSE. Pero siempre ha sido así como que la imagen que yo he tenido de SUSE, que su escritorio es hermoso, o sea, que no, es de lo más bonito que puede ser. ¿El Gnome? SUSE, el 10.3 ya puedes bajar tú un CD para KDE o un CD para Gnome o un DVD con los dos. Órale. Yo probé, tengo los dos ISOs, pero probé el que es con Gnome. Sí. Y nada que ver, güey. Es Genome 220, pero nada que ver con cualquier otra distro con Genome, güey. ¿Neta? Tuneado y bien bonito, güey. De hecho, en el Enterprise... A ver, agarra los repos. De hecho, en el Enterprise te dicen que agarre los repos de OpenSUSE. O sea, los repos. Sí. Entonces me hace medio... Pero, Mau, ¿que tiraste qué, güey? Nada, nada, yo no tiré nada. No, ¿que tiraste qué, güey? Un poquito de cheve sobre la mesa y ya. Tanto que me reclamó de que, mi compu no jala la... Ay, que la chingada. Pero tú me... Tiras en mi mesa, cabrón, en mi casa, güey, y no estoy yo, puto. Tu mesa nomás sirve para que estemos aquí parados. No mames, güey, no mames, güey. Un poco más... Vamos a Bill Gates. Sí, ya. Fotos, hay fotos. Ya viene un poquito ahora. Ok. Pues muy bien. No, el escritorio, el inicio está con madre, güey. Bien bonito, güey. Sí. No sé cómo se llama la pinche aplicación. Ya se fue el niño, güey. El splash. No, el botón de inicio, güey. El pinche patita del Genome pedorro. Ya se saca un menú que siempre es igual. Y estos güeyes la tunean y se ve chingón, güey. Neto, o sea, traen un muy buen diseño. Sí. O sea, me imagino que aparte de todo, la bola de desarrolladores van a tener un equipo de diseño muy cabrón. Si te fijas la imagen de SUSE desde el logo, güey, todo está bonito. Sí. Los colores, la página, güey, todo está bonito, güey. Sí, el logotipo, la tipografía, etcétera, todo es... Es la segunda empresa a nivel mundial que aporta más código al kernel de Linux. ¿Ah, sí? SUSE. Después de Red Hat. Oye, pues me cae que yo voy a instalar SUSE a lo mejor en mi laptop, güey. No, güey, tú instalas Gentoo, güey. Sí, neta, yo te lo voy a instalar, güey. Gentoo sí es lo máximo, güey. Ok. A ver, ¿me lo recomendarías a mí personalmente? Claro. Porque yo utilizo Debian, por ejemplo. Ah, bueno, lo que pasa es que tu compu es un caso especial, Mau. O sea, sí. Tiene un hardware medio limitado. Medio limitado, sí, está muy limitado. Sí, güey. La verdad, para tu compu, Edge está chingón, güey. Sí. Yo he probado Debian, ya llevo como un mes más o menos probando Debian. Y sin problemas, todo con Uncia. Sí. Sí, he tenido que hacer algunas cosas como instalar la tarjeta de wireless y todo eso, pero se me hace normal. No, pues eso es de ley, ¿no? ¡Puedo mandar saludos! No te oyes. ¡No me oigo! Lalito está madreado de la garganta por estar gritando ayer en el concierto de Jaguares. No, muy chido. SUSE, o sea, a pesar de toda la polémica que se ha creado, que SUSE, que convenio con Microsoft, que bla, bla, bla. Sí, porque tiene ahí amistades con el gran hermano, ¿verdad? Ajá. Digamos. Muy chida. Bueno. Eso fue la reseña de... Sí, pues es que ¿qué más puedo dar de reseña? Eso es el Linux. 2.6.22, parchado hasta su madre. Ese me lo recomiendas para instalarlo en mi desktop también. Pues es que si tienes ganas de aprenderle chido y todo, Gentoo, güey. Gentoo. Sí. Fíjate, de hecho ya lo había platicado esto con Pancho el día de la barrilada. La única razón por la que yo no tengo Linux en mi computadora es porque tengo un... Ya lo había hablado en el podcast pasado. Sí. Un RAID 0 de discos duros. Ah, ok. Lo cual me representa cierto problema debido a mi nivel de conocimiento en Linux a la hora de instalarlo, porque Linux me muestra dos discos duros separados. Entonces hay que aplicar ahí cierto fake RAID, RM RAID, debido a que el arreglo es por software, ajá, por el chipset de la motherboard. Es por la única razón por la que no tengo Linux, porque si fuera por mí ya lo hubiera. Has chiflado, y cómprate otro disco duro y ponlo solo a Linux en eso. Sí, güey, o sea. Sí. Pero, bueno, para eso hay alternativas. O sea. Hay alternativas y supongo que, por ejemplo, Linux en un RAID 0 también ha de funcionar muy... Sí, muy no, pro. Pues es una chulada. Yo creo que hay que hacer ahí un... Si, por ejemplo, no te vas a comprar otro disco duro, hay que hacer un sacrificio ahí para probarlo, sí. Para hacer... Yo sé que el tener ese arreglo de los discos duros te da una ventaja superior a las demás máquinas, pero creo que... Sí. Sí, pues es el cuello de botella más grande, ¿no? De tu equipo, el disco duro. Sí, entonces... Fíjate que cuando aprendí lo de los discos duros, de hecho, yo compré los discos duros, no pensaba hacer un arreglo, tenía mi disco duro para sistemas operativos, otro para música y otro para los demás datos. Pero cuando vi las ventajas y vi varias tablas de benchmarks que se hacían con RAID ceros, descubrí que pues podría ser una ventaja. Lo instalé. Si tienes el RAID 0, un disco en cada bus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo vi que la diferencia al instalar Windows, por ejemplo, al instalar juegos, programas, mucho más rápido, la respuesta del disco duro al abrir un archivo, al cargar cualquier cosa, es superior. Ajá. Y el único pero ahí, lo que me tiene para instalar Linux, es precisamente eso. Entonces hay alternativas, o en todo caso hay sacrificios, que es un disco duro para Linux. Roger, hoy vienes con muchos conocimientos extra que no te conocía. Sí, porque Roger lo único bueno que sabe hacer es tengo muchos clones, güey. Todos queremos ser tu Roger. Sí, todos queremos ser tu Roger, sí. Producción. ¿Qué media tomarás? Yo digo que hay que actuar ya. Creo que el tiempo está viniendo sin albur. Para que actuemos ya en instalar, en conocer y en saber más. ¿Qué media tomarás tú inmediatamente para probar Linux? Fíjate. Comprar un disco duro para Linux representa el gasto del disco duro, por ejemplo. Pero puede, digamos, ser mínimo, debido a que no le voy a comprar un disco duro de 500 GB, ¿verdad? Puede ser un disco duro desde 40, supongo. Puede ser 20, 10. 20 de 10. Bueno, si es en tú, sí necesitas más o menos espacio. Por otro lado, instalarlo en el RAID 0 y seguir el, digamos, la guía, ¿sí?, para instalarlo con Fake RAID y eso. Ahí no hay sacrificio, sino el problema sería no llevarme de paso las dos particiones de los Windows, ¿no? Sí. Que sería el sacrificio ahí. Le voy más yo a conseguirme un disquito duro de unos 20, 40 para instalar, sí, Linux y tenerlo en su disco duro. Que ya no lo va a conseguir. Ya vas a conseguir por los de 80 por arriba ahorita. Probablemente. Pero no venden de 8, güey. Ah, de 8. Sí, vale, sí, 120 todavía. Pesos, güey. Hablando de PC Domino. ¿Sí te piensas que estaban vendiendo iPhones en PC Domino? No seas mamón. ¿En serio que sí? ¿Te lo venden? Es ilegalote el pedo. Ah, claro que es ilegal. ¿Pero dice, por qué? ¿Por qué ilegal? Porque no debería estar aquí. O sea, no debería estar aquí, no, sí. No, pero si está en Mercado Libre y ya súper desbloqueado. Sí, sí, también así te lo venden en PC Domino. De hecho, ¿sabes? iPhone. Demandaron a Apple y a AT&T por la práctica monopólica de... Ah, esa es una práctica monopólica mal pedo. Intencionalmente, o sea, sacar la actualización de firmware y, o sea, bloquearte tu teléfono a que te quedara como un ladrillo. Un ladrillo, un pisapapeles. Un pisapapeles bien carote, bonito, pero carote. Carote. Entonces, bueno, siempre va a la par, ¿no? Las compañías sacan sus medidas de seguridad, mientras los hackers y los que se dedican a eso sacan las maneras de solucionarlo. Sí, de chingárselo. Y PC Domino te lo vende así. Yo no sabía. Sí, wey. iPhone a 8,500 bolas. Desbloqueado para que lo pueda utilizar con Telcel y Movistar. Por 30 pesos aquí es Altiz. Ándale. ¿Sí? Oye, qué bien. Bueno, o sea, para los que tienen 8,000 pesos para gastar un iPhone. Para leer un rato, pues. Porque teléfonos celulares hay mejores, mejores, ¿sí?, que. Está bien, y lo vi en la página de PC Domino y sí, lo están vendiendo. Déjame entro, güey. Sí. Déjame lo compro. Déjame lo compro ahora. Sí. A ver, agregar a carrito. Sí. Sí, es una práctica monopólica muy fea, muy fea. Yo estoy totalmente en contra de las prácticas monopólicas de las grandes empresas. Desde que me enteré de que Sony disponía DRMs y rootkits, sí, en tu computadora, bla, bla, bla. Y no es para tanto, de hecho eso ya lo habían hablado hace varios podcasts. El iPhone no es para tanto, hay teléfonos mejores. Y de hecho, si yo pudiera comprarme un celular de más o menos del mismo nivel, me iba por el Nokia N95. Sí. Que es, supongo yo, es el mejor teléfono celular ahorita. Sí. Y creo, mucho y mejor creo que precio y la mejor funcionalidad. ¿Tres sistema operativo de esa guerra? Creo que sí. Creo manejan Symbian, ¿no? Symbian. Sí, ah, sí, Nokia. Son los teléfonos. Mientras que Apple en el iPhone dijo, Steve Jobs dijo, no, es que Java ya no se va a usar. Algo así se aventó. Dicen que es una foxada, ¿no? Por el hecho de andar hablando, okay, de más. No, Java ya no se ocupa, Java ya murió. Así es. Bueno, para la segunda parte de este podcast tengo una entrevista especial. Ah, cabrón. Que me la voy a sacar de la manga ya. ¿Sí? Pero como nos quedan 5 minutos antes de la media hora, voy a hacer una pausa para preparar la introducción a la cápsula cultural de esta semana de Miguel. Ahora después. Ahorita viene Miguel, ahorita con Roger, ¿verdad? Voy a hacer una pausa para ir al baño y voy a regresar con la cápsula cultural de esta semana. ¿Sí? Nos vemos ya. Desinmune. Volvemos con Oliván La Concha Podcast. Hoy no tenemos cápsula cultural con Miguel porque se nos echó para atrás. Háblale a Miguel también, ¿qué opina el güey? Se echó para atrás, ¿verdad? Sí. Salió medio niña. Él no quiere cápsula cultural de hoy porque no viene preparado, pero... Sí, Miguel es niña. Pero que venga de jodido opinar, ¿no? Que venga a opinar acerca de lo que vamos a platicar. Todos tus comentarios son... Ok, el tema de discusión que les voy a proponer el día de hoy, que ya está propuesto, pero se los voy a recordar, es que hace un par de semanas alguien... posteó un post de redundancia ahí, siempre la redundancia presente, la redundancia, sí, es muy buena, la redundancia es muy buena, en redes te puede dar los 5-9, sí. Okay. Uy. Sí. siempre un paso, bueno, más allá Mauricio que nosotros. Sí. Sí. El vato dijo que en el DF, corrígeme si fue en el DF o en el DF un vato estaba vendiendo discos de Ubuntu, no mal recuerdo que escuché, a 20 pesitos cada ¿20 pesitos? A 20 pesitos, llévele un CD. Sí. llévele la distribución de Ubuntu a 20 pesitos, sí. Ahora hay cosas encontradas, otros buenos 20 pesitos. Ahora, yo opino que puede ser que está bien, esté mal, pero antes de mi opinión, quiero escuchar la de ustedes. ¿Estuvo bien o mal que vendiera el software? Yo estoy de acuerdo. Mira, al fin y al cabo, si está vendiendo el software, se esté clavando lana o no, sí, está haciendo algo por el software libre. ¿A quién se le había ocurrido hasta este momento regalar o vender Ubuntu a la gente así en el metro o en algún lugar muy público? A nadie. Ajá. Es algo muy loable, ¿no? Ajá. Yo estoy muy de acuerdo en eso. O sea, hágale como le haga. Sí. Está haciendo bien. Sí. Ajá. Es loable el dar la promoción y estar, sí, ahí haciendo eso. Sí, yo estoy, sí, de acuerdo. No sé, Pancho, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas, Pancho? Pues mira, legalmente está bien. No. La licencia te permite vender software, modificarlo, bla, bla, bla. Yo sí nomás cuando una vez pasó algo similar con el Nibles MX, también se agarró a vender discos en... A 100 pesos me parece que en la escuela. Oye, güey, ¿tienes el antivirus para Windows? El vato, no, no es un antivirus, pero mira, tengo esto que la chingada. Le eché una carrilla encabronada, güey. Porque los vendía a 5 pesos cada disco. ¿Y vendió muchos? Sí. Se lo saca. Él pidió 200 discos de Ubuntu de la versión anterior. Está la anterior. Está bien, o sea. Lo que pasa, yo le decía a Rodrigo, mira, si tú vendieras soporte estaría toda madre, si vendieras, oye, te doy el disco y te ayudo a instalarlo, a toda madre, y te cobro por ayudarte. Está bien. No lo apoyo porque pues pero, yo quisiera que fuera gratis todo, sí, ¿no? Pero bueno. Pero por el software en sí, el software se puede vender, güey. Lo que a mí no, o sea, si tú, porque muchos dicen, es para, ¿cómo se llama la palabra, Miguel? Miguel, por favor. Retener, puta madre. Bueno, para subsanar los gastos de ir a comprar la torre de discos y, sí, y quemarlos, recuperar gastos, güey. Recuperar. Y no era tan algo, difícil. Está bien, güey. Pero el Nibles... había pedido 200 discos para un pinche congreso que no los repartió porque no llegaron a tiempo y luego los vendió. Eso sí se me hizo bien mal pedo, güey. Porque no, o sea, a él se los mandaron gratis y luego el güey los vendió. Pero porque bueno, bien pues, pudo final de cuentas, buscar a la gente, porque había manera de buscar a la gente que se metió a ese congreso y decirle, aquí no, está, bueno, tu CD. Disculpa por dártelo tarde, pero aquí está, era para ti. Por favor. Mira, aquí hay un problema. De que si tú te vas y empiezas a regalar el disco, que es lo que me pasó a mí, yo empecé a regalar los discos que me enviaron. La gente no le toma importancia, la gente va a llegar y lo va a tirar. Wey, sí. En cambio, si tú vendes el disco, la gente pues va a decir, bueno, pagué, ya sea 5 pesos, 20 pesos, lo va a ver. Va a ver, sí, bueno, ¿qué tiene esto? Pero si tú te pones a regalarlo, la gente lo va a agarrar y lo va a aventar en su casa. ¿Por qué? No digo porque eso es lo que me pasó a mí. Lo empecé a regalar a todo mundo. Y lo que hacía, les preguntaba, ¿ya lo probaste? No, todavía no lo pruebo, después. Y nadie, como cuatro personas de los 30 que regalé, lo probaron nada más. Sí. El chavo este del metro creo que los quema él y los vende, ¿no? No, no sabría yo porque no hace la noticia, pero si a los quemara... Sí, lo que se me hace mala onda es que los pidas tú en la parte de, en donde pides los CDs de Ubuntu y luego los vendas. Sí. Que se me hace mal nada más porque pues el cabrón aquel, este, ¿cómo se llama? Cuidado. Pinche cabrón este, de Canonical. Ah, no, ándale, ese güey. Este, hizo el gasto en mandártelos a ti gratis con fines de que se difunda y luego tú quieras lucrar. Sí. Pero es sí, parte, güey, del riesgo, o sea... Él a fuerza tuvo que pensar en que iba a haber uno que otro vivo que iba a tratar de sacarlo. Mira, lo primero que te dice alguien que se dedica o que sabe es saber diferenciar software libre de software gratis. Es lo primero que te va a explicar alguien que se sepa. Que te digan software libre no quiere decir que sea gratis. Yo estoy de acuerdo contigo en que es cierto, cuando te los mandan a ti gratis, ¿por qué habrías tú de sacar provecho de...? Pero ahí entra también la cultura del mexicano, ¿no? De sacar provecho, sí, de lo que puedas, siempre, sí, para tu propio beneficio. A ver, si el García lo hizo, fue, tenía sus razones en no, ese momento. No, sí, güey, o sea... Que quedan a criterio de cada quien... Necesitaba cigarros, güey. Vendía cuatro, neta, vendió cuatro y se lanzó, wey, al estaquillo a comprar un cigarro. Ok, a ver, el a niño... A cuentas lo difundía, que no, o sea, yo lo único que le dije a Nibles, o sea, pues... Cabrón, te los dieron, a ti te los dieron, güey, ¿por qué no los regalas? Porque yo quería que los regalara, güey. Pero bueno, pues... No, güey, es que regalado no, güey. Ahora, wey, déjame decirte algo. También, bueno, los mexicanos, no sé si sea en todo el mundo, es de que si ¿tú qué crees? O sea, si hubiera llegado el cuate este y los hubiera regalado en el DF, la gente los hubiera usado. No, ni madre, güey. O sea... Y la gente que le compró los discos entonces a 20 pesos, ¿tú crees que los usó? Hay un poco más de posibilidades que los haya usado. ¿Por qué? Porque tiene un valor más para ellos, es un gasto para ellos. Y no estoy diciendo que se debe vender el software libre ni nada, pero se le está dando promoción, al fin y al cabo, de una u otra manera se le está dando promoción, que es lo importante. Ahora, hay que recordar que Ubuntu, específicamente Ubuntu, está bajo la licencia GPL y la licencia te permite lucrar con la venta, soporte, etcétera, del software, ¿verdad? O sea, en sí es legal a madres, ¿verdad? Ético es otro rollo, ¿verdad? Pero legal, ¿lo puedes hacer? Claro que sí, porque es algo que te da parte del software libre, de que aparte que es gratis, que lo que sea, puedes sacar provecho de él por servicio, o por la venta, o por la copia, puedes cobrar lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso te da oportunidad de licencia de hacer eso. Por otra parte, yo estaba viendo también, leí el blog del cuate que hizo eso, y comentaba que llegó con uno y le ofrecí el disco y le dices, ¿sabes qué? Yo ya uso Linux, pero te voy a dar los 20 pesos como donación para que tú sigas en tu trabajo de estar donando, de estar vendiéndolo y todo. Sí, mucha gente lo apoyó. Oye, qué México. Chido. Yo lo apoyo. De hecho, nomás hubo un cabrón ahí que le mentó la madre, ¿no? Sí, okay. O sea. Un güey. Más cigarros, pero... Sí, que le dijo algo así como, te voy a partir tu madre. Sí, pero bueno, al fin y al cabo son mentes cerradas, o sea, le está dando promoción. O sea, ¿cuántas personas crees que el que dijo ese de te voy a partir tu madre ha hecho no ha hecho ni madre, es lo de polímite, ¿no? No, exactamente. Mira, y también te voy a contar otra anécdota que a mí me pasó hace como, no sé, hace como 2 años. No, no es mío, güey. Llegué con una... ¿Del Cristo, no? Llegué con 50 discos de Ubuntu a una escuela de computación, ahí en Veracruz, computación del Golf. Le digo, ¿sabes qué? Aquí tengo los 50 discos, a mí se me complica mucho estarlos regalando por uno. Sí lo puedo hacer, pero pues aquí enseña Linux, dame una clase Linux. Pero no, ¿sabes qué? No nos interesa. No nos interesa que nos regales nada. Y me dejó los discos, o sea, no me los quiso aprovechar ni nada. Dijo, no me interesa. Y también, o sea, yo me saqué mucho de onda. Y ya después iba con las personas y les decía, oye, te regalo el disco Linux. Y decían, ah, caray, ¿por qué me lo regalas o qué? La misma mentalidad de toda la vida que siempre existe. Y es que fíjate que güey, te vieron y dijeron, pinche, trae un rootkit de esa madre. Sí, dijeron, no. Ese es que, niño tiene es, que traer es que, qué rara es la persona que te dice, ten, lo tengo y te lo doy de gratis porque quiero que lo tengas y porque quiero que conozcas acerca de esto nuevo. Sí, porque, por buena gente, va. Porque qué chido que quieras compartir tus cosas. Y la gente cuando ve personas de esas dices, no. Me quiere transear, me quiere hacer algo. Sí, bueno, y sí. Es la mentalidad de la inseguridad que tenemos todos los mexicanos cuando nos dan algo así. Pero bueno, mira, yo estoy de acuerdo. O sea, no sé qué opines tú, Pancho. También, güey, o sea. Yo estoy de acuerdo, al fin y al cabo le está dando promoción. y se hizo un revuelo y bueno, la gente también está aprovechando eso, que eso es muy muy, muy importante y a mí me fascinó, o sea, me fascinó lo que está haciendo. Sí. El que las personas compartan lo que tienen es un valor que nadie tiene, ¿ve? O sea, son poquitas las personas que dicen, ah, lo tengo y te lo comparto porque quiero compartirlo y por chido, por buena onda, ¿ve? De esa gente no hay. Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo con ese comentario? Sí, que claro. Lo voy a vender a 100 baros, güey. 100 baros, Linux. Para comprar cheve, güey. Para comprar cheve. Mientras sea cheve, está bien. Ah, okay. No, es que algo importante es que con esto de la venta o reventa del software, uno se gaste por lo menos, o que recupere lo de la quemada y un poquito más por ir a venderlo, ¿va? ¿Sí? Sí, entonces, el alimento, sí, que vaya, puedes ganar dinero con el software libre. Es una respuesta que está claramente dicho que sí. Pregúntale a Nobel. Pregúntale a Nobel, sí. Que si puedes ganar dinero con el software libre, entonces sí puedes ganar dinero con eso. Yo en mi personal punto de vista, digo que está bien la venta de distribuciones de Linux, sea cual sea Ubuntu o la que sea. Está bien porque la licencia lo permite, sí. Pero tienes una foto con Bill Gates. Pero tengo una foto con Bill Gates, sí. I'm with Peloy. I'm with Peloy. Sí. Ya redondamos mucho, ¿no? Este tema. Sí, es que sí. Yo no estaba, perdón. No, con lo de la foto, güey. Con lo del pinche cabrón este. Ah, sí, güey. Perdón, bueno. Si me oyes, pinche cabrón, no. Es que sí. Fue noticia, güey. Fue noticia. Le dio la vuelta al mundo. Sí. No, pero creo que es importante que la gente lo sepa y que... ¿Qué? ¿Lo de la foto? No, lo de la foto no. Eso no. Si quieres la pongo en Planeta Linux. Sí. No, cálmate. Ponla, güey. Bueno, pues ponla, no hay pedo. ¿Hablaron de eso, güey? Ok, no, ahorita. Ahora yo les quiero dar el antemano o el pre a nuestra siguiente sesión de podcast, que va a ser con nuestro amigo Pancho, con nuestro amigo El Niño, y si puede estar con otros Nibles MX. Vamos a dar una discusión acerca de lo que es Windows versus Linux. Con gente como usted y como yo. Claro que sí. Exactamente, sí. 8 horas, cabrón. No, mi objetivo, lo que yo quiero hacer es que sea una plática bien fundada de para lo que es cada cosa y sin mentarse madres, exactamente, sin patalear ni nada. Y sí. Aquí representando a Windows. Representando a Windows. Cada quien va a traer su banderita, ¿verdad? No, es que nosotros somos muy bilaterales y decimos, bueno, cada quien. O sea, como especialistas sabemos lo que es cada cosa, ¿no? O sea, sabemos para lo que es bueno y para lo que no. Unilaterales, ¿verdad? Totalmente todos nosotros. Sí. Okay. Todos. Arriba Linux. Sí. Entonces, vamos a hacer una plática muy sana, muy sana, sin nada peleas. Nada aburrida, ¿verdad? Nada aburrida acerca de eso. Pero va a ser algo así como que la última guía, The Ultimate Guide of Windows vs. Linux, ¿sí? Ya para que se acabe ese pedo de una vez por todas. ¿The Ultimate qué? Guide. Ultimate Guide. Guide. Es que estoy borracho. Sí. Como preámbulo, ¿quién va a estar de parte de Windows y quién va a estar de parte con Linux? Yo puedo estar de parte de del que tú quieras. Pancho jala, ¿sí?, para los dos lados, dice. Niño ya dijo que de Windows. Ok. Pancho, ¿puede estar del lado de Linux? Claro. ¿Te gustaría? Me fanizan, güey, Linux, a huevo, Linibles, güey. Ok, yo voy a ser moderador aquí nada más. ¿Sí? Ay, ay. ¿Y yo, cabrón? Roger también. Roger. Al otro no hablas tú, me toca a mí, güey. Okay. Roger se va a dedicar a decir buh, a cada comentario que no le parezca. Es que graban de la banqueta para allá, güey. Sí. Y le encierro la pinche internet, güey, la chingada. Vale verga. Ok, como preámbulo para la discusión de la próxima semana, ojalá que puedan estar con nosotros todos los que acabo de invitar. Ojalá que sí, para que se haga muy chida y muy moderada todo eso. Voy a preparar preguntas y todo ese rollo para la próxima semana. Y a todos los que escuchas, pues estén atentos a tal llamado, ¿sí? ¿Alguien más que comentar algo? Porque yo ya me acabé todo lo que tenía que decir. Yo. ¿Cómo? Pero ya, o sea, ahorita no vas a la discusión ni nada. Yo. Si gustas, claro. No, yo pensé que iba a ser un preámbulo, te, nos quedan 20 minutos. Un preview. Bueno. Hagan el pique para que la gente. Okay, a ver, vamos a empezar ahora. Como preámbulo, yo soy de la idea de que todo es una herramienta. Yo tampoco soy usuario de Windows 100%, yo también uso Linux. Quiero que lo sepan, que estén enterados todos. Pero creo que el problema de los usuarios de Linux y Linux no es el sistema operativo. No es cuando... De hecho, Linux no tiene problema. No, o sea, espérame, escúchame. No es el problema calma, ese. Calma. El problema son los evangelizadores. El problema es que si... El problema son los evangelizadores, que muchas veces cuando les preguntas, oye, ¿qué opinas de Linux? ¿Por qué Linux es bueno? ¿Por qué Windows es malo? Por eso. Pero dime, ¿por qué Linux es bueno? Porque Windows es malo. Windows es lo peor, Bill Gates es el diablo. Entonces yo creo que está incorrecto. O sea, uno debe de ir otorgándole, platicándole a las personas los beneficios que puede tener su sistema operativo. No platicándole por qué es mejor ante Windows, por qué Windows es más malo que Linux. Yo siento que creo que tienes que tomar como base, ¿verdad? Pero ¿por qué te molestas que tomes como base otro sistema? O sea, ¿por qué no se te hace bien? Porque al fin y al cabo son herramientas. O sea, ¿tú qué tienes que discutir acerca de Windows si tú eres el usuario de Linux y estás en favor de todo lo que es bueno de Linux? O sea, a nadie le molesta lo que tú seas, güey. No, sí, pero yo siempre te he escuchado que dices, dime por qué sin decir Windows. O sea, ¿por qué no estás de acuerdo que digas es superior? O sea, ¿por qué para ti no es un argumento válido? Te lo voy a poner así. Yo tengo un carro, tú tienes un carro. Me dices, ¿por qué te gusta tu carro? Porque es mejor que el tuyo. ¿Qué? O sea, ¿cómo se escucha eso? Dime. Es como que saña, ¿no? Contra, o sea, la otra. ¿Cómo la se otra escucha cosa, eso? ¿Sí? En lugar de decir, no, es que mi carro, mira, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta eso. Y eso es lo que caen muchas personas del. Ahora, yo voy a opinar acerca de eso. Hay personas que dicen, Windows es mejor que Linux, o que Linux es mejor que Windows. Y vaya, lo toman como un pivote, como una base para decir que es mejor, ¿sí? Y es que es tanta la hazaña. Pone que sea hazaña, a lo mejor es en buena onda, sí. Pero es hazaña el decir, es que estuvimos dominados tantos años por una ideología windowsera y que todo se daba en Windows y todo eso. Pero al fin y al cabo tienes la elección ahí. Sí. O sea, tienes a dónde elegir, siempre tienes ahí las elecciones, ahí tienes BCD, ahí tienes Linux, ahí tienes Windows, lo que tú quieras decidir. Entonces, decimos, Windows es malo porque ya no me gusta, porque yo no quiero estar de borrego, lo que tú quieras. Y lo quiero cambiar y lo tienes que mencionar a fuerzas, ¿verdad? Porque Windows no te gusta algo así. Porque todo el mundo usa eso, ¿cómo lo dijiste? Sí, para mí no es válido. O sea, para mí no es un argumento válido no, que digas. No, tampoco. Yo uso Linux porque ya estoy harto de Windows. Exactamente. Toda la gente lo idolatra porque nos educan con él. Esos para mí no son argumentos válidos. A mí tampoco. Ajá. Para mí un argumento válido es decir, por esto, porque es libre, bla, bla, bla. Sí. Lo que cada quien tenga, para alguien es Linux mejor por algo. Yo lo digo porque yo también he sido un poco evangelizador de eso, y siempre me lo dicen así de que no, es que con Windows estoy bien, con Windows todo eso. Entonces, como evangelizador, así como que hace un rompeolas, hace un... Es un obstáculo, ¿verdad? Para decirle a la gente que lo que tú quieres está chido, ¿verdad? Yo siento que un buen evangelizador, tanto para cualquier sistema operativo sea, es nada más decir por qué debe usar ese sistema operativo, qué tiene de bien, qué le ha hecho bien a él ese sistema operativo. La filosofía de Linux es muy buena. Sí. Pero bueno, pues acá quién elige su filosofía. Si tú tienes dinero y tienes dinero para pagar la licencia, tienes dinero para pagar el soporte que te da Windows, ¿qué más da? O sea, No tiene malo. Igual pueden usar Linux. Yo no lo veo económico. O sea, yo para nada no uso Linux porque sea gratis, güey. Yo uso Linux porque para mí es mejor, güey. No porque... No, créeme que si tuviera 3,000 y pico pesos, sí, no compraba Windows. Exactamente. Y si me cagara lana, tampoco lo compraba, güey. O sea, no es económico. Por ahí no es el pedo, güey. Y también mucha gente que dice, es que es gratis. Eso, pues puede ser un motivo, pero no es para mí la principal ventaja, güey. El dinero. El dinero, nada, güey. No. Los dos sistemas operativos tienen cosas buenas. Windows casi no. Tiene alguna cosa buena. Que no me acuerdo, güey. pero debe de tener. Todos tienen cosas malas, todos sí, tienen wey. Cosas buenas. Este, hay cosas, si nos ponemos a discutir así bien a fondo, güey, este, la compatibilidad binaria de Windows, por más que le echen carro, güey, este, a mí, por ejemplo, dicen, ahorita el revuelo de ahorita, lo de hoy, es discutir de que muchos programas no jalan en Vista. Uh-huh. Eso es lo de ahorita, ¿no? Es que no jalan en Vista y que Minero ya no jala y que, bla, bla, bla, o sea, están chingue, chingue la madre, mucha gente, que porque sí. En Windows ya no jala. Tú nomás dime cuándo ha jalado un binario que está compilado para un kernel 2.0 con uno que está compilado para el 2.6, tampoco te va a jalar. Es igual. La compatibilidad binaria de Windows es buena. Este, incluso se podría decir mejor que la de Linux. La diferencia, claro, yo no estoy de parte de Windows para nada. No quiero que nadie diga, no mames. No. Este, no. Es que en Linux yo tengo el código fuente y lo recompilo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿Y te gusta recompilarlo, güey? Sí. Yo tengo código fuente y recompilo, entonces no hay problema, no, no. Pero sí, este, es una de las cosas que mucha gente se encabronan de que no jala, pues, acá tampoco, ¿no? No, mira, te voy a dar mi opinión, güey. Mira, yo uso Linux y la madre, güey, pero lo que me dicen, oye, güey, quiero usar Linux, les pregunto, ¿para qué lo vas a usar, güey? No, quiero hacer esto, esto y esto, digo, está muy cabrón para ti, güey, porque ves a la gente, güey, y dices, bueno, tú no tienes conocimientos de esto y esto, güey, te va a costar un chingo, güey. Y tú lo ves y dices, y tú, no, tú lo ves y dices, no mames, yo dices, este güey no la va a hacer, digo, no, güey, quédate con Windows, güey. Lo que pero pasa es que conozcas, güey. Tampoco ya no lo tienes que ver, eso te lo creo, si hubiéramos tenido esta plática hace 6 años. Ah, no, güey. Ahorita, créeme que puede ser igual o más sencillo usar Linux, güey. Un SUSE, claro. No necesitas saber absolutamente ningún conocimiento extra, güey. Pero es que ya ahorita los usuarios, güey, buscan, este... Buscan un sistema, güey, operativo que satisfaga sus necesidades, güey. Claro. Y cualquiera, güey, cualquiera de los dos puede hacerlo, güey. Claro. Y ya es lo que yo opino nada más, güey. O sea, por mí, cualquiera de los dos, güey, pero yo uso Linux, güey. Mira, mi opinión respecto a lo de la compatibilidad. ¿Sí? Es cierto. Pero a mí me sorprende la gente que dice, es que el Vista, ahorita no jala en Vista. Es un mugrero el Vista. Cuando eso ya se presentó, cuando salió el XP... No, el no. Brinco del 2000 ¿cuál? Al XP también sin, no, más bien del no, 98. No, del Mi al 2000, güey. Sí. Del Mi al 2000 fue el pedo. Y al y XP. Y del 311 al 95 fue el pedo. O sea, sí. Eso se ha venido repitiendo. Sí. Y la siempre gente ha sido, que... Bueno, vaya, siempre ha sido el salto de un sistema operativo pero a otro. Pero que no va a durar... O sea, que no es algo que vaya a durar siempre. Tanto como ahorita busques cualquier software, sí. Viene. O sea, ahorita es más difícil, sí. Encontrar un software compatible para... Windows 2000 y que, para abajo que para ellos. Sí. Pero es que en el 98, por ejemplo, en 4 o 5 meses, sí. Los pedos de compatibilidad van a estar resueltos totalmente. Sí, claro, ¿sí? Claro. Yo también lo veo así, de que va a estar resuelto totalmente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo le está dando pie al hardware a que mejore. ¿Sí? Claro. Y por eso es lo que te había comentado hace algún tiempo. El hardware va de la mano del software, obviamente. El hardware se va desarrollando según la ley aquella que te había dicho, la ley de Moore, ¿sí? Que cada 2 años se va duplicando la velocidad, la velocidad o el nivel de procesamiento de las computadoras. El hardware va adelante y va arrastrando al software hasta que sale un sistema operativo nuevo, que es el que da un saltote. Es por eso que ahorita el Vista, mucha gente lo puede ver, es muy pesado. No. Pero en mira, 2 o 3 años... No sé si te acuerdes, güey. Esto pasó... O sea, eso de que van de la mano linealmente... No, no es cierto. No es siempre, cierto. Siempre te digo, va el hardware adelante porque es más lo que los fabricantes de hardware... Sus avances van siendo más continuos. Pero el cambios cabrones... Bueno, el del Windows 3.11 al 95. Ese fue un cambio que... Enorme. Sí. Nadie podía tener Windows 95. Yo me acuerdo que salió y era un sueño, cabrón. Yo tenía Windows 3.11, Windows 95. Era algo que te pedía, por ejemplo, lo que en ese tiempo en una computadora de línea, en una tienda, si tu computadora de línea te pedía 2 megas, digo, te la vendían con 2 megas nueva, el pinche Windows 95 pedía 8 megas, güey. Claro, no sí, mames. Ese fue un cambio dramático. El cambio volvió a pasar, güey. Exactamente igual. O más cabrón también cuando cambian del 98 al 2000, güey. Al 2000. Era una pinche lentitud encabronada. Y ahora volvió a pasar, pero yo creo que en menos medida, güey. Porque bueno, ahorita sí, ya una computadora, por ejemplo, en mi computadora, que es una M3000 más, corre Vista. Sí, lo corre. Corre Vista. Y la compré hace 2 años. Ya no es como que el sueño guajiro ya, de tener tu Vista, sí, ¿va? Así, o sea, ya no ya pasó, lo puedes tener a la mano, ¿va? Lo puedes bajar e instalar. Sí. Entonces, no creo que sea tan lineal. El pedo este pasó más feo en épocas pasadas. Hubo los mismos comentarios, las mismas quejas. Y ahora la gente lo ve como lo nuevo. Sí. Es que Vista está pesadísimo. Ha pasado más feo. Ah, sí, claro, claro, claro. Pasó sí. más feo nada. Pero yo sé que va a llegar un punto en el que las computadoras van a venir con Vista corriendo como mantequilla, sí, volando. Sí. Claro. ¿Por y no qué? Espérate mucho, en un año, no, más. Y, en un año más. Y eso es por la evolución, de que todo se va doblando, ¿no? Claro. Del 3.11 al 95, no sé, ocurrió porque la tecnología no estaba tan avanzada, no era tan rápido hacer un cambio así. Ahora, drástico. De hecho, quiero que sepas que el Windows 2000, más bien, más antes, perdón, el Windows NT, Microsoft lo tuvo añales, güey. Sin embargo, sabían que el núcleo era superior, wey. Sabían que el núcleo era mucho más chingón que el del 95. ¿Por qué hicieron desde cero el desarrollo del Windows 95 si ya existía un NT con un núcleo superior? ¿Por qué lo hicieron? Porque en ese tiempo estaba más avanzado el software que el hardware. Windows NT era únicamente para computadoras super cabroncísimas, güey, super inmensas que tenían en empresas que manejaban chingos de usuarios, güey. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Dijo, no es tiempo de adoptar el kernel de NT para computadoras de sobremesa. Creo otro núcleo, que es el del Windows 95, con requerimientos leves, lo saco al mercado y aún así saltó la gente. Claro. Cuando Bill Gates, bueno, no Bill Gates, cuando Microsoft dijo, es la hora, es el tiempo de meter un kernel NT, fue con el Windows 2000, que fue una versión para todo el mundo, ¿no? Ahí fue cuando ellos dijeron, ya, las computadoras están a la par. Ahorita pienso que es al revés, güey. Ahorita ya el hardware, cabrón, nos pueden sacar el Vista 2, güey, y todavía una computadora armada en una tienda, vete a Tiger Direct, una tienda de Estados Unidos, armas una compu bien choncha y puedes tener un sistema operativo que pida 4 veces más recursos que Vista y lo corres, güey. Y antes no. No. Antes estabas limitado, güey. El hardware estaba limitado, el software era más avanzado, güey. Y tiene que ser, güey. O sea, si te pones a pensar, güey, el software va evolucionando. Mejores técnicas de programación. Pero, por ejemplo, el Vista fue reescrito desde cero. Reescrito desde cero. Del XP, no sé si recuerdan, Longhorn. ¿Sí? Longhorn era lo que ahorita sería el Vista. Para nada, se borró y se dijo, no, Longhorn no, era un Vista mucho menor, por lo que se volvió a escribir desde cero. Ajá. Ahora, se pone una fecha. Fecha que se tiene que cumplir, ¿por qué? Por la demanda que hay y por la competencia que va habiendo por parte de Linux, precisamente de Apple con sus sistemas Mac. Sobre todo. Y aunque en menor medida, ahí va, creciendo poco a poquito. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Vista empezó a sacar un montón de aplicaciones que Vista iba a traer un nuevo sistema de archivos, WinFS. ¿WinFS? Que no lo lograron sacar. No, y ahí se quedó como ese y como otras tantas que dijeron, no, esto siempre no. A ver si para el SP2 o 3 sale, pero ahorita por el momento no. Y dicen que para finales. Fíjate, yo tengo usando Vista desde la versión beta 2, sí, que era una versión todavía con muchos bugs. Le picabas a inicio y te salió un error de la nada. La versión, lo que se llama la versión Gold, que es cuando ya se da el pie a que ya se produzca en serie. Y la versión final es la que he estado usando. Y ahorita se van sacando parches que van saliendo como actualizaciones automáticas que lo van mejorando. Es por eso que yo ahorita te puedo decir que una computadora con 2 GB de RAM lo corre fácil. Sí. Y fíjate fácil. Que para el próximo año, a finales del 98, casi del 98, del 2008, del 2009, principio del 2009 va a salir la nueva versión de Windows, bueno, un Vista 2, como que se puede decir, ya van a empezar a ponerle más galleta a la producción de eso. Es el nombre del próximo Windows, Viena. Sí. De hecho, el Vista lo manejan como si fuera un ME. sí, respecto al 98 o al... ¿El M salió antes o después que el 2000? Después del M 2000, sí. Sí, el Vista es como nada más una versión mejoradita del XP. Una que maneja mejor seguridad. Está reescrito, güey. Fíjate, está reescrito lo que cero, me wey. Sorprende es, el Vista maneja un sistema que se llama WAC, User Administration Control, algo así. Sí. Que cada que quieres hacer algo te dice, ¿estás seguro que quieres borrar el archivo? Sí. ¿Pero estás seguro de que lo quieres borrar? Sí. Algo que a mí me pasó alguna vez que instalé Mandrake. Era yo un usuario normal, no tenía por qué ser root para nada. Era un usuario normal y cada que quería hacer una acción me apareció un aviso de, ¿sabes por qué de seguridad? Ahora, ¿es cierto por qué? Porque mucha gente en Windows se quejaba de, oye, desde que creo una cuenta me la crea como administrador. Ajá. Entonces puedo hacer cualquier cosa y le doy en la madre al sistema operativo. ¿Sí? Le doy en la madre al registro, le doy en la madre a cualquier cosa. Ahora te lo restringen, ya que te lo restringen y que tienes que estar aceptar. No, espérame, siempre no, me equivoqué, cancelar. ¿Por qué te quejas? O sea, si va a haber menos quejas y menos errores. Para los quejosos, ¿verdad? Esos son permisos. Son permisos. Mira, eso, bueno, no creas que es como que para que el usuario ratifique y vuelva a leer. No. Eso se creó con fines de que si tú tenías un programa que se auto ejecutaba de la nada, saltar el pinche aviso y tú, ah, cabrón, ese programa que cancelar para evitar virus, güey. Sí, claro que sí. Eso es, y pienso que fue una cosa chingona que sacó Windows, ¿no? Registros aislados y los permisos para todo, güey. O sea, y todavía te da un poco más de libertad, ¿no? Muchos usuarios linuxeros se quejan de eso, de que estaba chingue chingue la madre. Güey, con nosotros es igual, nomás que te pide password. O sea, entonces... Ahora, no es la gran cosa, pero ciertamente te da libertad y te da seguridad. Claro. ¿Sí? Para manejar tu sistema y mantener... Es un nivel un poquito más arriba de lo que... De seguridad que el XP, por ejemplo, no te permitía. Exactamente. Bueno, se nos acabó el tiempo de este podcast de una hora. Quedó el pico. Este trae un chingo de RAM, güey. Ah, sí tiene un chingo de RAM, pero yo tengo un chingo de ir al baño y ir a pistear. Sí. Por otra parte, en la siguiente discusión, yo me voy a traer a alguien certificado en Microsoft también. Ven, Chema. Vamos, no, un amigo de Mauricio. Un muy buen amigo mío, tú lo conoces, Pancho. ¿Chema? A Chema. No mames, güey, Chema sí nos acaba. ¿Cómo se llama Gates? Y bueno, pues voy a traerle a Chema para que discuta también por parte de Windows. Te patearon, carrillo. Muy buena la discusión. Cámara. Es que sí, güey, es que ese güey se nos chinga, güey. Porque, no porque sea superior el sistema, es porque, como te digo, ya lo estoy oyendo al cabrón, güey. Ya lo estoy oyendo, güey. Bueno, pues hay que prepararnos. Sí. Bueno, yo nomás quiero decir unas palabras. Aquí al Pancho, al niño, y como dicen Libles, se quejan de Windows y todo el pedo. Yo no, o sea, sinceramente yo no peleo por Windows, pero sinceramente mis palabras son... ¿En qué empezaron? Ah, sí, yo soy Windows, Pancho. Yo no, yo empecé en DOS. Pero, sí. Exactamente. Yo empecé en DOS, güey. Empecé en Windows porque no había opción. Yo conocí Linux en el 99 y ahí ya me cambié. Sí. Pero es lo que dice el hackercito, güey. Sí. No, que Windows, que sabe qué. ¿Pero en qué pensaste, güey? Nomás dime qué alternativas había, güey. Pero es que no tiene nada de malo. Linux. O sea, no tiene nada de malo iniciar en Windows, iniciar no, en Linux. No, de hecho no. No tiene nada de malo. Para nada. Entonces, pues nada más hay que checar, o sea, en qué vamos a trabajar y todo, y ver los beneficios que nosotros... No, de hecho, Linux es una mamada. En ese tiempo no había una elección que tú pudieras decidir. Sí, en ese tiempo Windows tiempo, era wey. Para todos, güey. Dale, güey. Pero ahorita bueno, ya hay más opciones como Linux y todas las distribuciones de la siguiente de Linux. Discusión, miren, ¿qué te parece si tratamos de traernos a Claudio y a Chema? Es que Claudio, es que güey, este tipo de discusiones es lo malo, güey, que vamos a llegar a la misma conclusión de toda la vida, güey. Mira, va a decir el Chema, dime una pinche alternativa de Change. No hay, güey. La neta no hay, güey. No hay. Hay un chingo de cosas que se le parecen, pero sí, no hay un Exchange. Sí, ya lo pero... pasamos eso. Sí. Dime un Active Directory. O sea, sí, güey. Mira, Samba jala. Ah, Samba jala, pero jala este nivel. No, güey, todavía. Pero no. Bueno, mira. Vamos a dejar todo esto que estamos discutiendo para el siguiente programa. Pero también quiero dejar en claro que el problema muchas veces no es del sistema operativo, sino es de la persona que lo maneja. Sí. El mono. Siempre. El cabrón que está enfrente del teclado, entre el teclado y la silla. Sí. Ahora, bueno, yo les voy a dar el comentario final a todo esto, ¿sí? Bueno, madre. Ya viste el de invasión que duró 2 horas y media. Sí, yo ya lo vi, pero ya me quiero pistear. Sí. Ok, bueno. Pasa tu micrófono, Miguel, vamos a platicar. Es cierto que esta discusión, es cierto que esta discusión no tiene final para nada, ¿sí? No, güey. Y que puedes traer el que tú quieras y no tiene final para nada, ¿sí? Mira, sí tiene un final, güey. Sí, bueno, sí, pero... El final es el siguiente, cada sistema operativo... es una herramienta. Sí, por eso, pero yo lo quisiera poner muy al estilo de Libán en la Concha y decir, vamos a poner a moderarlo muy bien, ¿sí? A dar la palabra a cada quien para que cada quien dé su punto de vista y que el usuario final, que para lo que está hecho es este podcast, para el usuario que empieza, que quiere saber, que quiere conocer, se haga su propio juicio. Sí. ¿Sí? Y que siga adelante al camino que sea y que el programa le siga ayudando para lo que vaya su camino, ¿verdad? Sí, bueno, ya sin el programa va a ser un poco más planeado. Sí, vamos a planearlo muy bien la próxima semana. Muy buen a fondo completamente. Y vamos a seguirlo dando para adelante, ¿sí? Este fue Libán en la Concha Podcast número 25. Saludos a todos. Ah, saludos. Saludos a Lalo, güey. Me dijo que lo saludaba, sí. No lo saludaba. Saludos a Lalo. Y bueno, pues saludos a todos por mi parte. También yo me despido. Yo no más quiero saludar a los güeyes de seguridad que me patearon. Ando medio jodido, pero también quiero mandarle un saludo a Claudia Lucero. ¿Qué cumpleaños? Ah, sí, a huevo, güey. Es el cumpleaños de Jonathan este día domingo. Muy felices a Jonathan que nos está acompañando esta noche. El próximo fin de semana, el próximo programa, pues los vendremos instruyendo más acerca de la tecnología. Y tengan por seguro que Libán en la Concha va a seguir aquí para todos. Y no tengo nada más que decir. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.